prometo olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera. Saldré adelante a mi manera, estaré a salvo en otra parte, sin tu amor. Y al necesitarte, descubro que soy débil, no puedo llamarte aunque se me caiga el suelo. Duele quererte, pensar que estás lejos, fingir fue perfecto, pero aunque me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve, lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve. Nos toca aceptar que el tiempo vuele, por más que intentes, tarde o temprano muere. No dejaré que tu amor vuelva y me deje. Lo que hace tiempo se perdió a veces duele. Nos toca aceptar que el tiempo vuele. Mi amor, adiós, goodbye. Estoy